Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Terrible Podcast. Soy Cautor, vuestro presentador. Hoy es el episodio de mediados de mayo del 2024. Hoy vuelvo a volar solo, como el rancio que soy. Y simplemente hoy vamos a hablar un poquito de... Va a venir alguien a hablar del campamento Barton, la que se está convirtiendo en una de las quedadas buque insignia que se celebran en la península. Es curioso porque se habla, yo oigo el rumrum muchísimo de las jornadas estas del campamento Barton, se vendieron las entradas en 15 minutos, es espectacular, y sin embargo ha sido hace poco las jornadas zona lúdica, han sido hace nada, que son unas super veteranas que llevan ya una pila de años haciéndose por estas mismas fechas. Y me dijo Pablo el otro día que estuvo él allí un día y tal, y que dice que bueno, que no estaba a tope a reventar, pero que había bien, que estaba bien, ¿no? Yo no sé si se seguirán llenando como las jornadas estas, pero bueno, es lo que tiene tener famosos podcasters detrás de tu producto, que no es lo mismo, claro, arrastran un... Eso ya se veía en Estados Unidos, ¿no? Hace tiempo, cuando se veía que los de The Dice Tower empezaron a hacer jornadas, luego otros hacían jornadas, casi todos los podcasters o youtubers al final acaban haciendo jornadas. Creo que también se gana un dinero. Creo que los de Viz Lúdica deberían hacer lo mismo, que es ganarse un dinero, porque si no, al final van a acabar quemados. Pero bueno, no sé exactamente. Yo la última vez que oí algo del tema, que fue las primeras jornadas, creo que dijeron que no ganaron nada, pero no sé, me parece una idea equivocada. Yo creo que ahí tienes que cobrar siempre algo más y tienes que ganar algo de dinero, porque si no, no tiene sentido pegarte todo el trabajazo que tienes que organizar eso para ir a unas jornadas a las que vas a estar organizando, que no estás de... tú no vas a ir a jugar. Bueno, vas a jugar, pero eres el organizador, que supongo que no será lo mismo. Pero bueno, da igual, este no es el tema de la semana. Voy a hablar muy breve de un vídeo que me pasó Calvo. Bueno, me pasó, no, lo puso en la BSK, lo podéis ver el hilo de la defensa del Kingmaking. Si buscas en YouTube, es un vídeo de las conferencias del GDC, la defensa del Kingmaking en el diseño de videojuegos, o sea, de juegos de mesa. Y el hombre habla un poco de lo del root y lo de la defensa del root. Yo voy a decir que me parece un tema interesante porque es que me río porque me pongo a pensar en los comentarios de la BSK, y creo que la mayoría de la gente que comenta en la BSK sobre el tema ni siquiera se ha visto el vídeo, simplemente ha leído el post, espero que haya leído el post de Calvo, o simplemente ha dejado su opinión sobre el kingmaking. A mí el kingmaking me parece que, ¿vale? Que me parece siempre, eso, cuando pasa eso, que pasa mucho, me parece gracioso, pero bueno, es que el vídeo es una hora, tú no puedes pretender tampoco que todo el mundo se lo vea, pero... Dejando aparte el vídeo, que está bien, yo no me parece tampoco muy allá, pero vamos, está bien. Creo que habla un concepto interesante en el vídeo, que es el del kingmaking como mecánica de juego, como si fuese algo bueno, ¿no? Dice, pues es que el kingmaking, yo me puse a pensar, ¿no? Pues sería interesante hacer un juego, o sería interesante ver qué juegos hay que haya alguien que el kingmaker, el que pone en la posición de rey a otro, es el que gana la partida, ¿no? Imaginaos que estamos jugando un juego y yo digo, bueno, pues va a ganar o Pablo o José, ¿vale? Y yo decido quién gana, pues como yo soy el que decido quién gana, yo gano la partida, ¿no? Y digo, ¿qué juego puede ser que sea eso? Y creo que el único que me ha venido así un poco a la cabeza es el Dune de Descartes original, el Dune. Ahora es que ahora el problema con los juegos de Dune es que yo no sé lo que está haciendo la casa esa de Herbert, esa, la Fundación Herbert, no sé cómo se llaman los que tienen los derechos de Dune, que creo que han vendido los derechos de Dune para todo. Han dicho, vamos a sacar aquí dinero, como era aquello de la vaca, cuando tienes una vaca hay que exprimir la vaca porque si no la vaca se muere, ¿no? Pues estos están exprimiendo la vaca, sobre todo con los juegos de mesa, que es exagerado porque la cantidad de juegos que hay de Dune nuevos que han salido y que van a salir son la bomba. El otro día ponía una foto en el Blue Sky de un juego tablero con unas miniaturas de los gusanos estos de la arena, y dije yo, pero otro juego de Dune, pero ¿cuántos juegos hay ya, tío? Es que se exagera. Total, que el único juego que se me ocurre a mí, que me estoy desvariando, es el de Descartes, el Dune original, que el jugador, y solamente funciona con una facción, porque el jugador que lleva los Bene Gesserit, las Bene Gesserit, vamos a ser correctos, ¿vale? El jugador que lleva las Bene Gesserit, antes de empezar la partida tiene que apuntar en un papel quién va a ganar y en qué turno. Tiene que decir, va a ganar en el turno 5 los Atreides, ¿vale? Y si en el turno 5 ganan los Atreides, gana la Bene Gesserit. que es una cosa marciana a más no poder. O sea, si tú lo piensas, es una cosa marciana a más no poder. Pero es una cosa interesantísima porque en el concepto del kingmaking, realmente es el kingmaker es el que gana la partida. O sea, si las Bene Gesserit apoyan a los Atreides hasta tal punto que los Atreides ganan la partida en el turno 5, en realidad gana la Bene Gesserit, que es el concepto del kingmaking bien hecho, ¿no? Todos los demás conceptos del kingmaking es el de yo decido entre que gana fulano o mengano y yo voy a quedar segundo o primero, es una tontería. Es una tontería porque hay que pensar, o sea, solamente tienes que pensar con dinero. Con dinero se ve muy fácil. O sea, tú imaginaros que estáis jugando al root, ¿no? Imaginaros que el primer jugador gana 1.000 euros, el segundo jugador gana 500 y el tercer jugador gana 200 euros. Y está totalmente prohibido compartir, o sea, tú puedes decirle a un tío, tú y yo ganamos y compartimos el dinero a la mitad. No, eso está prohibido. O sea, el que queda primero se lleva 1.000 euros y no le puede dar nada a los demás. El que lleva segundo 500, él se lleva. Ahora, tú imagínate que tú tienes que decidir entre quién gana una partida, pues te da igual. Te da igual. O sea, tu decisión jamás va a estar planteada en va a ganar fulano o va a ganar mengano. No va a ser un concurso de popularidad, como decía uno por ahí. Es que el kingmaking es un concurso de popularidad. Y no le falta razón, porque cuando tú tienes que elegir quién va a ganar, si Melano, Zutano o Mengano, en realidad es una cosa de popularidad. ¿Quién me ha fastidiado más durante la partida? ¿Quién me parece más simpático? ¿Quién creo que tiene más merecido que ganar la partida? Pues todos esos factores son los que te van a decidir quién gana. Cuando en realidad el único factor que debería incidirte quién gana es dónde voy a quedar yo siguiente, ¿no? ¿Cómo voy a quedar yo en la clasificación general? Claro, en este ejemplo, por ejemplo, si el jugador haciendo una jugada podría colarse en tercero y ganar 200 euros, no habría ninguna forma de decir es que este me ha puteado durante toda la partida, este me ha jodido. No, yo voy a hacer esta acción porque gracias a esta acción me pongo tercero o gracias a esta acción me pongo segundo y cobro este dinero. Que es más que si quedo cuarto y hago esta otra acción y gano este otro. ¿Vale? Por eso yo creo que con el dinero es una cosa que se ve muy fácil. Y es una cosa que igual los diseñadores de juegos que tienen kingmaking deberían de hacer. Deberían de dar una recompensa a los jugadores. Que puede ser algo, no voy a decir que obviamente no va a venir el diseñador a darte 200 euros. Pero te quiero decir que en la narrativa del juego, o sea, si es un juego como el Root, ¿no? En la narrativa del juego, el juego te tiene que dar algo cuando quedas segundo. ¿Qué te tiene que dar? Pues invéntate un rollo de que metes un folio, un A3 dentro del juego y que los jugadores tienen que escribir el nombre de su facción y el nombre del jugador cuando gana uno, cuando queda segundo y cuando queda tercero, ¿vale? Es lo único así que, pensando, lo único así que se me viene a la cabeza, ¿vale? En los juegos Legacy, pues los jugadores hacen algo, ¿vale? Igual apunta, créate una regla que diga el que quede el primero en la siguiente partida puede hacer un draft de una carta. El del que quede segundo, o sea, alguna ventaja para una futura partida, o le voy a dar una misión extra, o se apunta aquí y en la siguiente partida tiene una misión extra, o una pequeña ventaja, porque eso ya, si tu juego tiene kingmaking, puedes intentar saltártelo. Es una sugerencia, simplemente, si en algún futuro estés diseñando un juego, tienes que pensar algo, creo que hay que pensar siempre en recompensas dentro de la narrativa, ¿ok? Os podéis ver el vídeo, el hilo de la BSK que hizo Calvo está muy bien. Lo voy a dejar aquí, os voy a dejar con los comentarios sobre el campamento Bertón, luego habrá las reseñas de los juegos de la semana y alguna cosa entre medio, charla final, lo de siempre. Nos vemos en un par de semanas. Se acerca el verano, ya sabéis que cuando se acerca el verano aquí hacemos un paroncillo. El verano ya empieza a apretar el calorcillo, ¿eh? No sé exactamente cuándo será el parón, pero no queda mucho. Muy buenas a todos, tenemos un nuevo programa en el que no hemos podido coincidir para grabar de manera coral, con lo cual, como estáis escuchando, cada uno hemos grabado nuestro audio para, bueno, pues contaros nuestras últimas experiencias lúdicas con el campamento Bartón como hilo conductor. Yo os voy a contar tres cosas. Una, cuáles son las características diferenciales, sobre todo con otro tipo de jornadas o eventos. Un tipo de juego en concreto dentro de estas jornadas y luego tres pequeñas reseñas de tres cosas a las que jugué. Bueno, para empezar, las diferencias, porque las características del campamento seguro que ya las conocéis. Hay una cosa que sí que quiero remarcar, que es la cuestión de que se haga en un hotel, porque yo creo que esto contrasta mucho con otro tipo de eventos. Una feria, pues al final es un sitio que visitas, Interocio, por ejemplo, la feria de Interocio o el DAU, es un formato feria que tú visitas, que es un poco más amplio por lo general, suelen ser como lugares más espaciosos, y yo diría creo que se va a entender lo que quiero decir, que eres más un visitante que un participante. Tienes otro tipo de formatos, como son las convivencias como las CLBSK o como las CDN o las Asturlúdicas, donde compartes por lo general espacios de alojamiento, de comidas. Las comidas suelen estar organizadas y suelen estar coordinadas, y digamos que todo va en un mismo pack. Y por lo general, pues tienes una sensación de convivencia muy, muy, muy intensa. El campamento, yo creo que una de las bondades o de las características es que aúna un poco las dos cosas. Es un sitio en el que, como vas a un hotel, estás en tu habitación y no es tan invasivo como a lo mejor puede ser otro tipo de contenido, otro tipo de formato, mejor dicho. A la vez que sí que tienes un espacio común y estás formando parte de un espacio. Es verdad que eso se puede, bueno, interpretar de una manera un tanto ambivalente, que a lo mejor hay usuarios que pues prefieren otro tipo de formatos, o a mí me parece un formato que está teniendo mucho éxito. Quizá porque nos vamos haciendo mayores, una parte de la afición, y que pues hay mucha gente que va agradeciendo cada vez más el estar en un hotel. A mí me vale cualquier cosa, en el sentido todos los formatos a mí me parecen disfrutables, las jornadas de un tipo o de otro, y esta pues tiene estas características y me parece interesante remarcarlo, y sobre todo ese análisis de que van a más, o sea, que ese tipo de formato va a más. Estoy pensando en que en Protos y Tipos o en Batalladores se hacen de hecho en el mismo hotel y que tiene ese formato. Estoy pensando que las de Viveiro, las que se hacen desde el podcast de En Caso de Empate, que hemos llamado de Empatadas, pues tienen también ese formato. Digamos que hay esa tendencia, que contrasta con lo que se hacía pues hace a lo mejor 12, 15 años, dentro de lo que yo conozco, ¿no? Que eran formatos que logísticamente a lo mejor eran un poco más austeros, entiéndase el término, porque pues quizá, digamos, la economía daba para lo que daba, y no era un tanto arriesgado hace 15 años hacer unas jornadas en un hotel que supusiera un cierto coste. Y ahora yo creo que hay mucha gente que al contrario, que lo agradece. En contraste con otras jornadas a las que yo asisto, se nota mucho la vinculación con la comunidad, con el lore, de hecho, de la comunidad. Una parte importante de los asistentes es público de Bisbélica y de Bislúdica, y quizá no tanto público incluso de otros formatos. Igual, en algunos casos, no son aficionados que estén en muchos otros espacios, sino que son especialmente seguidores del programa. Y eso yo creo que se nota. Y muchos de ellos no han estado en algunas otras jornadas. Es algo que a mí me llamó mucho el año pasado, ¿no?, la atención, que muchos decían, no, es la primera vez que voy a una cosa así. Lo cual te contrasta con una comunidad que sigue a Bislúdica o a Bisbélica, ¿no?, de la cual pues esperas, como es así, efectivamente, mucha veteranía, y sin embargo no tanta asistencia a jornadas masivas, ¿no? Y esto también yo creo que dice mucho de la fidelidad del público con el programa, con los programas, ¿no?, con Bislúdica y con Bisbélica. Generan una confianza como para que mucha gente que pueda ser escéptica respecto a si se lo va a pasar bien o si se atreve a ir a un sitio, por los motivos que sean, aquí sí que les dan ese voto de confianza y que pues se cumple obviamente las expectativas, ¿no? Es un espacio en el que hay una sala, y eso está por una parte bien, compartes un espacio, pero por otro a lo mejor te puede generar la sensación de que siempre has estado en el mismo lugar. Esto, ya digo, es ambivalente también, no digo que sea ni bueno ni malo, pero en comparación con otro tipo de jornadas en el que a lo mejor, o de formatos o de ferias, en el que estás o puedes estar en distintos momentos, en distintos lugares, y que puede dar una sensación un poco más amplia. Y bueno, el hecho de que, creo que un poco antes lo comentaba, que las comidas no estén centralizadas, que por otra parte sería una locura, porque ¿cómo haces? Son 220 personas, este dato seguro que lo ha dado alguno de los del resto de compañeros, o lo contará con más detalle Roy, si al final nos graba algo, os lo contará con mucho más detalle. 220 personas es, creo que, las jornadas, salvo ferias, de lo más grande o lo más grande que yo recuerdo en cuanto a volumen de gente. Es imposible de coordinar eso. La parte pues que a lo mejor se queda un poco menos convivencias está ahí, que las comidas cada uno las hace a su manera, y eso a veces incluso para encadenar partidas o para esperar al que se fue a comer o el que hizo una partida ahora se va antes a... No sé si me explico, que eso puede haber a veces generar cierta desincronía a la hora de coordinar algunas cuestiones. Y bueno, estas son de esta manera, un poco grosso modo, algunas de las características diferenciales con otras. Sobre todo, lo que más remarco es ese formato hotel, que el hecho de estar en un hotel, pues tiene esa parte de autonomía, de independencia, de comodidad, de no depender de horarios, de otros o de la propia línea temporal de la propia jornada. Tú te organizas como quieres. Tiene también la otra cara de la moneda, que es también más independiente para un sentido y para el otro. Bueno, una de las cuestiones de las que quería hablar es del fenómeno de Clock Tower en jornadas, y que en este ha sido, en mi opinión, un éxito de público y de organización, porque la organización ha tenido la deferencia de dejarnos una sala, lo cual creo que ha sido un acierto y ha sido muy inteligente, porque permitía que, bueno, una, había dos salas paralelas, en algún momento se montaron partidas en las dos, y creo que es algo que ayudaba a despejar la sala central de ruido, que luego no es una actividad tan ruidosa, porque hubo un momento en el que sí que se jugó y no interfería realmente con la sala. Pero bueno, para evitar la posible saturación que pudiera haber habido, y también, digamos, dar también una cierta intimidad para esas partidas, que, bueno, pues se agradece, y que para localizarlo a toda la gente que quería encontrar pues su partida para probar el juego del que está hablando en el último año todo el mundo, y un juego especialmente vistoso y visible, pues para que se pudiera localizar. Y creo que ha funcionado esa parte muy bien. Sé que se han organizado partidas de dos tipos, ¿no? Y que esto es interesante también para entender cómo puede funcionar el juego. Más como party, ¿no? Como un juego en el que juegas de una manera un poco más relajada, y un poco más, no informal, ¿no? Pero como menos sesuda, no sé cómo explicarlo. Que es, de hecho, lo que a veces, con lo que asociamos los juegos de un tipo de juego de roles ocultos de poco tiempo. Secret Hitler, pues entendemos que es un juego relativamente ligero y para el final de la noche, ¿no? En Clock Tower se puede jugar así, pero cuidado, porque no es un juego que únicamente sea un juego ligero party. Se puede jugar de una manera mucho más intensa. Y estos son como las dos enfoques, que yo creo que hubo partidas de los dos tipos. Partidas muchísimas de iniciación, hubo muchos de los narradores que forman parte de su propia comunidad, de nuestra propia comunidad, en lo que yo también participo, y que estuvieron continuamente pendientes de programar partidas. Posiblemente, a lo mejor, algún jugador llegó en el momento en el que ya estaba iniciada una partida y no se metió a medias, pero en general creo que todo el que quiso pudo disfrutar de las partidas, y que por tanto pues hubo una atención ahí a todos los novatos que quisieron, a los cuales se les guió, se les atendió, y que, por lo que he estado leyendo además, pues la gente está muy agradecida con los narradores que estuvieron asesorando en ese sentido. Y luego partidas pensadas para que el que ya quisiera jugar una partida un poco más avanzada, o un poco más, bueno, pues de jugadores que ya conociesen el juego, pues también las pudieron disfrutar. Con lo cual hubo un poco de todo, y creo que todo el mundo quedó muy satisfecho con eso. Con lo cual, bueno, pues creo que dice también mucho de la madurez de unas jornadas, que sean capaces de diferenciar eso y que sean capaces de dar a todo su espacio. Y yo creo que es otra cuestión que agradecer, que esto, pues yo creo que es Ocalino y Amarillo y el resto de los organizadores han sabido verlo y han sabido articularlo de una manera pues muy muy inteligente. Bien, más allá del Clock Tower, jugué tres cosas. Juega alguna más, pero tres sobre las que quiero hacer un par de comentarios. Battlestar Galactica, que es uno de los juegos que, bueno, pues suelo jugar de manera recurrente. Hemos hablado ya en otras ocasiones de él. Y en este caso ha sido una partida muy fácil de cara a los humanos. Y esto a veces puede pasar. Una partida en la que, por azar, a los humanos les caen las cartas de avance de más valor. Para los que no estén familiarizados, Galactica tiene como objetivo avanzar. Y ese avance se da a través de una mecánica en la que el almirante tiene que decidir cuántas unidades de distancia se avanzan robando dos cartas. Dentro de esas cartas las hay de 1, de 2 y de 3 unidades de distancia. Si consigues llegar a 8 y hacer un siguiente salto, se termina la partida. Entonces hay una parte de minijuego en intentar encontrar las cartas que te permiten avanzar mucho, pero sin gastar excesivo combustible, porque cuando se avanza muy rápido también se gasta mucho combustible. Entonces ya os podéis imaginar lo que suceda. Y el almirante, cuando elige, no puede decirte cuál era la otra carta que no se ha quedado, ¿no? La que no hemos visto. Pues aquí nos salieron las cartas de más valor. Y de hecho, una de ellas ni siquiera se eligió, porque salía una única carta por una habilidad del almirante Kane, que en la serie pues es un almirante severa y justa, o aparentemente justa al menos, y que bueno, pues permite hacer estas cosas muy locas, ¿no? Y bueno, pues conseguimos avanzar demasiado rápido y los Cylon no tuvieran tiempo prácticamente de reacción. Las mecánicas pues permiten que esto pueda llegar a pasar. Los Cylon deben jugar con eso y a lo mejor pues tienen que adaptar en ese momento su modo de juego, hacerlo de una manera revelada cuando ven que se están quedando sin tiempo. Y interesante la partida, se quedó un pelín anticlimática porque veíamos que prácticamente ganábamos, pero ojo que incluso con todo esto a favor, si no llega a salir una carta con salto en el penúltimo turno, ya estábamos a expensas de lo que pasara en el último respecto a una tirada de dados. O sea, incluso a veces cuando todas las cosas van de cara a los humanos, sigue habiendo la tensión de espérate a ver qué pasa. Así que bueno, pues se resolvió de esta manera y bueno, pues una partida también muy intensa. Jugamos con todas las expansiones, una explicación que yo creo que duró como media hora y que, bueno, pues que hay que tener siempre en cuenta cuando juegas a juegos que duran 3 horitas o 3 horitas y pico, que hay que añadir además pues la media hora de explicación. Jugué una partida de Mythic Battles también muy rápida porque cometimos el error de sacar a Zeus, uno de nuestros dioses, a mitad del tablero, pensando nosotros que esto nos íbamos a dar un paseo enorme. A Zeus o Hades, creo que Hades fue el que sacamos, y nos cayeron por todos los lados. Es verdad que estábamos jugando también con unas reglas que yo no suelo utilizar, que son las 1.5, que son las más actuales, que hacen que las tropas ya aparezcan desplegadas, y nosotros, mi equipo, yo y otro compi, no compramos tropas, con lo cual no teníamos tropas desplegadas, no teníamos tampoco tropas que sirvieran para hacer guard y proteger a los dioses. Bueno, una serie de despropósitos por inexperiencia con las nuevas reglas y por inconsciencia de lanzarnos a... Igualmente nos divertimos mucho pues pegándonos de toñas, pero posiblemente fueron 25 minutos de partida, que es de las partidas más cortas que pude jugar. Bueno, Gaceto Gonzalo Maldonado fue el que se llevó la victoria en su primera partida, con lo cual, pues mira, esa alegría que se lleva, que sé que lo va a recordar con cariño. Y bueno, pues una partida interesante. Y por último, un Chulu Wars que jugamos, otro juego clásico del que hemos hablado todavía muchas veces, y que también fue una partida corta, que se juntaron 3 partidas que por avatares del destino se salieron muy muy cortas las 3. Esta Chulu Wars suele durar unos 7 turnos aproximadamente, y suele haber los 2 últimos turnos mucha beligerancia, porque en los primeros, bueno, te estás expandiendo por el tablero, como en todos los juegos que tienen que ver con cierto, en cierto modo, con conquistar zonas y con el control de área derivado de ello, que es lo que sucede en el Chulu Wars. Y bueno, en los primeros turnos pues no es tan beligerante el asunto. En los últimos es donde ya no cabes y tienes que pegarte por el territorio y por los portales, que es lo que pretendes controlar. Y aquí en el turno 5, la facción de Chulu pues consiguió conquistar 4 portales, el quinto de hecho en ese turno, duplicar el cobro gracias al ritual de profanación, y cerrar la partida con 30 y no sé cuántos puntos. Encima de las 4 fichas que había robado, 4 quiero recordar, 3 eran las de 3 puntos y una de 2, con lo cual había metido una lijada también en ese sentido enorme. Así que 3 partidas, buenas partidas y muy divertidas, pero es verdad que te quedas a veces con ese punto de, oye, este diseño es buen diseño, pero a veces puede salir una partida un poco más corta. No mala partida, no una partida que no, en fin, que no haya compensado el tiempo, pero a veces con un pelín menos de épica de lo que a veces te encuentras. Y aquí pues se han conjugado las 3. Bueno, pues este es un poco el resumen de mi experiencia con el campamento Barton. Yo espero que sigan gozando de esta salud, espero que, sobre todo, que los organizadores pues sigan teniendo esta sensatez a la hora de, y esta madurez a la hora de organizar tanto las jornadas como de arbitrar todo este tipo de situaciones y de sensibilidades, que yo creo que es todo se ha hecho de una manera muy, pues, muy solvente. Y sobre todo espero que aquí podamos grabar dentro de poco, que coincidamos con todo el resto de equipo para poder grabar un programa pues comunitario, que son los que por lo menos a mí me gusta más grabar. Un abrazo a todos. Campamento. Campamento. campamento. Vamos, campamento. ¿Oís este ruido? Estuvo taladrándome un par de días. No me dejó ni descansar. Después os explicaré el motivo. Bueno, pues dejad que arranque dándoos la bienvenida a todos a este nuevo podcast del tablero de Kabutor. En el mini apartado de Oscar. Todavía no lo he encontrado nombre. Yo me llamo como cuatro gatos sabréis Oscar. Y podéis encontrarme y criticarme en la BSK bajo el nick de Scorpion King, también en BGG. Y en Twitter soy Morcay el Rojo. Supongo que ya debéis estar hasta los cataplines de Campamento Barton. De hecho, es muy posible que en este mismo podcast otro de mis compañeros haga una mini crónica, así que supongo será calvo. Así que no voy a daros la turra, no voy a repetir lo que seguramente habréis escuchado en muchas partes. Simplemente sí que quiero, me parece de recibo, agradecer a todos los miembros de Bislúdica y de Bisbélica pues la organización, el trabajo que hicieron y, bueno, en definitiva, la felicidad que aportaron a 250 participantes ese fin de semana. También me gustaría mandar un muy fuerte abrazo a la gente con la que compartí mesa esos días. De hecho, me sorprende, seguramente también lo oiréis en algún otro audio que, bueno, pues la intensidad con lo que se veía es un poco como el Gran Hermano, ¿no? Es que cuando salían los participantes siempre todos decían, es que allí dentro se vive todo con otra intensidad. Pues el campamento tiene un poco ese efecto, ¿no? Gente con la que no has hablado nunca o con la que compartiste cuatro ratos en la anterior edición, te los encuentras y te da una alegría enorme y enseguida vuelves a sintonizar con ellos. Y hasta cierto punto, incluso hay momentos en los que piensas que te será difícil sobrellevar un año sin tenerlos cerca, ¿no? Entonces, a toda esa gente, permitidme que les dé un fuerte abrazo y decirle que, bueno, me encantó conocerles a todos, me lo pasé muy bien. Creo que me llevo algunas incluso amistades desde allí y que tengo pues muchas ganas ya de verlos a todos de nuevo. Y nada más. Entonces, bueno, lo que sí que quiero, bueno, secundo lo que seguramente habréis oído en muchas partes, en muchos sitios, y es que todo estuvo muy bien, la mayoría de la gente se lo pasó muy bien, el ambiente es genial, la ubicación es perfecta, el hotel tiene todo, que si la moqueta no sé cuántos, todo esto lo he hecho. Entonces yo lo que quiero aportar es si me permitís, una pequeña dosis de polémica, una pequeñísima dosis de polémica, y es en relación a la esencia del campamento Barton, ¿no? Yo, por ejemplo, pues llevo muchos años escuchando a la gente Bislúdica, arranqué de hecho en todo esto de los podcasts con Bislúdica, con el tablero y con Días de Juego del gran Paco Gurni. Y claro, han pasado muchos años desde entonces. Y quieras que no, podríamos decir que forman hasta cierto punto parte en determinadas ocasiones de mi vida, ¿no? En todo este tiempo he pasado días mejores, días peores, a todo el mundo nos pasan cosas. Y hay veces en las que asocias ese determinado audio o esa charla o esas risas a un momento en el que lo estabas pasando mal y te ayudó un poquito, ¿no? Y por eso creo que para muchos de los que fuimos al campamento es como, tiene como un plus de especialidad esas jornadas, ¿no? No es como ir a unas jornadas normales y corrientes. Yo iba a las jornadas a conocer gente, a pasármelo bien y todo el rollo, pero también tenía un componente de sentimental o me apetecía conocer en persona a esa gente a la que llevo tanto tiempo escuchando, que forman parte, entre comillas, de mi familia, ¿no? Aunque ellos no me conozcan. Y para mí esto era importante, ¿no? Y creo que este año, como consecuencia del éxito abrumador que tiene el juego del momento, el Clot de Block Tower, Hand of Horror, quizá me equivoque, pero tengo la sensación que a lo mejor ha habido gente seguidora de Bislúdica y de Bisbélica que no han tenido acceso a una plaza en el campamento, porque a lo mejor ha habido otra gente que quizá su prioridad no era los integrantes de Bislúdica y Bisbélica, sino pues la ubicación y las características y las condiciones en donde se realizaba el campamento, y se han, permitidme, aprovechado entre comillas para poder conseguir plaza, ir allí, jugar a lo que les ha apetecido, pero que quizá la prioridad en alguna de estas personas no era tanto Bislúdica y Bisbélica, sino las condiciones del campamento. Esto me parecería perfecto si no se diese el caso de que a lo mejor ha habido otra gente, fieles seguidores de los podcasts, que no han tenido plaza. Ya sé que es un tema muy complicado, difícil de tratar. Seguramente me estoy metiendo en un lío sin necesidad, pero bueno, estamos para polemizar un poco y sacar un poco de chicha, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué piensan la gente que vino y también aquellos que no pudieron, ¿no? De ese sentido. Pero bueno, polémicas aparte, creo que reinó el buen rollo, reinaron las risas, los buenos momentos. Si hubo algún pequeño rifirrafe, algún pequeño momento de tensión, creo que se gestionó de manera muy correcta y la mayoría de la gente no nos enteramos prácticamente de nada, sino que simplemente asociamos esos días a felicidad y bienestar puro. Entonces, pues desde aquí vuelvo a dar las gracias a Bislúdica y Bisbélica y, tal y como les comenté a ellos en directo, decirles que bueno, que hay mucha gente que nos presentamos voluntarios a ayudarles en lo que sea posible para que haya campamento durante muchos años. Y bueno, y dicho lo cual, arrancamos con el turrón del campamento, y es voy a comentaros un par o tres de juegos que, bueno, jugué muchas cosas y muchas fueron muy chulas, pero me gustaría destacar un par o tres. Y uno de ellos fue la primera partida que eché en el campamento, que fue al Quartermaster General 1914. Un juego para 5 jugadores. Allí nos juntamos Chema Pamundi y Keka, César y Fran y su hijo Álvaro, que hicieron de Mente Colmena. Y bueno, seguramente conocéis este juego, un juego de la Primera Guerra Mundial, en el que lo importante es manejar tu mazo de cartas. Cada potencia tiene un mazo de cartas absolutamente personalizado. Y todo se gestiona a través de tus cartas. Prácticamente, bueno, no hay azar, no hay tiradas de dados. Con tus cartas atacas, con tus cartas reclutas, con tus cartas preparas eventos. Hay cierto componente de bluffing, porque hay cartas que puedes dejar preparadas delante de tu tabló y ejecutarlas en el momento que lo necesites. Y lo bueno que tiene, para mí, este juego, yo solamente he probado este y el de la Segunda Guerra Mundial, que es para 6. Para mí este es mejor porque tiene una fase que es la fase de desgaste o de attrition, que creo que le da un rollo especial. Y lo bueno que tiene este juego es que Ian Brody, que es el autor, consigue con 4 reglas muy sencillas, consigue aportar temática y profundidad a un juego. Y de hecho, es curioso cómo tiene juegos desde 2 hasta 6 jugadores, cómo con pequeños cambios en su sistema hace que cada juego te aporte el saborcillo de la guerra que está intentando representar, ¿no? En el caso en particular, por ejemplo, del Quartermaster General del 1914, pues son detalles como el hecho, por ejemplo, de que la mayoría de cartas potentes que tenga el inglés implica que tenga que tener armadas por los mares, o cómo se gestiona el hecho de la llegada del americano, haciendo que tenga que ir construyendo paulatinamente en varias zonas hasta poder llegar hasta al continente europeo, cómo las cartas de eventos y acciones del francés están muy orientadas a proteger París, defenderse y contraatacar. Son un montón de detalles así, ¿no?, que hacen que realmente con un mazo de cartas y tres fichas estés representando un poco cómo sucedieron los eventos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, partida súper satisfactoria en la que yo formaba parte de los poderes centrales junto con Chema y confieso que arrancó la partida de una manera extraña porque el alemán, que era Chema, bueno, empezó a preparar cartas, arrancó estatus, o sea, se preparó un plato de un tablo de cartas impresionante y aunque no conquistó territorios ni prácticamente se movió de los alrededores de Alemania, hizo que los rivales tuviesen miedo de atacarle. Tenía tantas cartas preparadas y tenía tantos eventos que les influenciaban a la hora de atacar y defender y todo eso, que los rivales tenían hasta miedo, ¿no? Entonces, yo que ya era otomano, me dediqué a expandirme por el sur de Europa. Estuve todo el rato batallando contra el ruso, arrancando un punto de aquí, luego me lo quitaban, volvíamos a recuperarlo. Y Chema se dedicó desde... Yo entiendo que fue un poco su habilidad también con el Magic y jugar a este tipo de juegos de cartas. Se dedicó a amargar absolutamente al americano, al que estuvo desgastando el mazo de manera continuada, haciendo que se descartase cartas. César estuvo todo el rato con pocas cartas en la mano, con poca capacidad de reacción. Y también tuvo al francés, a Fran y a Álvaro, hasta cierto punto atrincherados alrededor de París, pero les anuló psicológicamente la iniciativa de poder atacarlo y de poder girarse de cara al alemán y hacerle alguna cosa, ¿no? Y es porque el alemán tenía, sin moverse prácticamente de Alemania, tenía un montón de herramientas para dificultar el ataque de sus rivales y además, también a la postres, ayudar un poco al otomano en la aventura que se tiró hacia Persia, ¿no? Al final me parece que terminamos a dos rondas del final de la partida porque son 17 rondas en total, pero cada X rondas, a la 3, en la 7, me parece en la 11, no sé, se hace una pequeña ronda de puntuación en donde se contan objetivos y si en alguna de estas rondas de puntuación sacas 12 puntos o más que tu rival, pues se termina la partida y terminamos a dos rondas del final, yo sin cartas en el mazo prácticamente, creo que el ruso tampoco. Creo que el francés tampoco y solo tenían alguna capacidad de maniobra pues el alemán y el americano. Bueno, es un juego que yo intenté jugar con mi grupo de juego un par de veces y que no acabó de cuajar. Supongo que porque a lo mejor no acabaron de entender que se intentaba representar la Primera Guerra Mundial. Recuerdo una crítica que me hicieron al juego en las primeras partidas en las que el ruso me dijo, es que no puedo prácticamente moverme de Rusia, solo puedo abarcar dos o tres territorios aquí, no puedo a lo mejor intentar conquistar... Claro, es un juego en el que no hay grandes movimientos de tropas, ni porque no se produjeron tampoco en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sino que hay que manejar muy bien el mazo, porque el mazo ya no se baraja cuando se termina tu mazo de cartas. Se finí, y si en algún momento te hacen descartar los rivales cartas, tu grupo va perdiendo puntos de victoria. Entonces, como os decía, hay que gestionar muy bien el mazo y cada punto de victoria, cada objetivo que consigas, hay que intentar defenderlo con uñas y dientes porque no es sencillo atacar, no es sencillo el movimiento de tropas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo refleja súper bien. No sé exactamente qué opinión tendrán mis compañeros de la partida, pero yo me lo pasé como un enano, disfruté, sí que es verdad que al final, bueno, terminamos ganando los poderes centrales y eso siempre pues, te da un plus de satisfacción, ¿no? Pero me parece que me atrevería a decir que, bueno, yo solamente he probado el D6 y he probado la Guerra del Anillo, también de Ian Brody, para mí este es mucho mejor, mucho más satisfactorio y de hecho me quedaron muchas, muchas ganas de repetir. También he hecho una partida a La Familia, un juego, a ver, ¿de quién es este? No me acuerdo, de Maximilian Maria Thiel. Bueno, es un juego para 4 jugadores, exclusivamente para 4 jugadores, en el que se juega también a 2 bandos, 2 contra 2. Representamos familias de la mafia italiana en Sicilia y básicamente es como un juego de mayorías, ¿no? El tablero representa la isla de Sicilia, está dividida como en departamentos y se trata de controlar esos departamentos. Cada departamento tiene como 3 áreas y el que controla la mayoría de cada uno de los departamentos pues pone ahí una pieza y también hay unas condiciones de victoria anticipadas y controlas, ahora no recuerdo, más departamentos, un número definido de departamentos más que tus rivales, y si no, pues al final de la partida, que creo que son 4 rondas, quien controle más departamentos gana, ¿no? Entonces, sí que deja de, en esencia, es un juego de mayorías en el que si veis imágenes, pues veréis un tablero de la isla con un montón de cubos de colores que representan los soldados de cada una de las familias mafiosas. Tiene la típica manera de hacer un poco a la hora de resolverse el juego de que es muy agresivo en cuanto a quitar cubos de los rivales y meter cubos tuyos, un poco lo que pasa con el grande, ¿no? Es hasta cierto punto sencillo mover tropas y atacar y con coches bomba eliminar un montón de rivales de un área. Es volátil en ese sentido el control en el juego. O sea, no puedes estar tranquilo en ninguna de las zonas, no puedes atrincherarte como si pasa en el Quartermaster, ¿no? Y decir, bueno, controlo esta zona, a partir de aquí voy a intentar avanzar. No, porque pues, como es una isla, pues hay unas lanchas en las que pueden atacarte por la retaguardia, el tema de los coches bomba que os comentaba. Entonces, en este punto sí que es, sí que recuerda a otros juegos de mayorías, pero lo que sí que me gustó y me gustó mucho es la manera en la que se seleccionan las acciones, ¿no? Hay como un grid, como una matriz de filas y columnas, y cada familia tiene unos peones. Y la decisión a la hora de qué acción ejecutas y qué acción tapas para que no puedan ejecutar tus rivales, y cómo esa matriz evoluciona de ronda en ronda, añadiendo más acciones y pudiendo tú preparar los peones de una determinada manera para después tener acciones más potenciadas. Esto sí que me gustó mucho, creo que le da un plus. Así como también me gustó el hecho que de cada una de las 4 familias sean completamente diferentes, sean muy asimétricas y tengan, aunque en esencia las acciones siempre acaban siendo reclutar mercenarios, preparar coche bomba, moverte, etcétera, etcétera, sí que la manera de gestionarlo pues es sensiblemente diferente, ¿no? O sea que en definitiva os diría que sí que es verdad que parte de una base similar a muchos de los juegos de mayorías que seguramente conoceréis, pero el tema de cómo seleccionas acciones me pareció acertado y muy chulo y muy divertido. Además es un juego que cuando tú lo ves, bueno, tiene una producción brutal, obscena, toneladas de madera, peonacos de 200 kilos para marcar el control de las zonas, cilindros, coches, tiene de todo, un montón de madera. Es vistoso, tiene unos colores así, bueno, muy alegres y tal. Cuando tú lo ves desplegado en la mesa, claro, ves esa isla tan llena de cubos, de marcadores, puede parecer muy chocho, pero realmente es un juego que se juega relativamente rápido, solamente son 4 rondas. Una vez se pilla cómo funciona el tema de la selección de acciones, luego las rondas se resuelven muy, de manera muy sencilla y es, la verdad es que bastante satisfactorio. Lo que también creo que adolece es un poco de efecto bola de nieve. Y es que creo que cuando un bando coge un poco de inercia, no sé si será difícil para el otro contrarrestar. Pero como os decía, como contrariamente a lo que parece, no se hacen partidas excesivamente largas, yo creo que nosotros jugamos en un par de horas y quedamos la partida. Y en la BGG pone que es de 120 a 180 minutos, ¿eh? Y era nuestra primera partida. Yo creo que teniendo más claro qué hacen, porque sí que tienen varios iconos y tal, teniendo más claro cómo funcionan todos los iconos y eso, a lo mejor en una hora y media se puede finiquitar la partida. O sea que, de momento la familia, muy bien. Saludo a Daniel, a JR y a José, que no se me olvide. José, te mereces un monumento por la paciencia y por cómo explicaste todo. Me estuviste explicando prácticamente todo lo que jugué en el campamento. Un abrazo fuerte, colega. Y luego también me gustaría, para finalizar, hablaros de un juego clásico que, bueno, hace mucho tiempo que pues escuchas hablar de él, lo ves aquí, lo ves allá y tal, pero bueno, estéticamente me parecía feo y nunca me lancé a comprarlo ni a probarlo. Además, ahora está muy difícil de encontrar y se piden burradas por él. Y como en el campamento se montó una partida, pues dije que era, pensé que era el momento adecuado para probarlo, que es el Three Kingdoms Redux, que es un euro para tres y está ambientado en las guerras de tres reyes chinos. Es un juego de colocación de trabajadores, pero con mayorías, y los trabajadores que tú colocas para hacer las acciones son generales chinos que tienen tres valores diferentes: valor administrativo, valor de carga de ejércitos y valor de combate. Y hay como un tablero central en donde hay un grid de acciones, pues reclutar, comprar armas, comprar trigo, etcétera, etcétera. Y en orden de turno, cada uno de los tres reyes, que a la postre son asimétricos porque tienen cada uno de sus generales tienen poderes especiales, pues vas colocando peones en cada una de las acciones y al final esa acción solamente la ejecutará aquel que tenga mayoría. Ejemplo, la acción de reclutar soldados, por ejemplo. Esa acción de reclutar soldados la acabará ejecutando aquel de los generales que esté ubicado en esa casilla y que tenga más poderío militar, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes enviar uno de tus generales allí. Si otro de tus rivales envía un general con más poderío militar, cuando te vuelve a tocar a ti puedes enviar otro general, de manera que el valor de los dos generales en cuanto a poderío militar se sumaría. Es decir, hay una lucha en cada una de las acciones y cada acción solamente la ejecutará aquel tío que tenga mayoría en lo que pide esa acción para ejecutarse, más o menos, ¿vale? Y eso pasa tanto en las acciones administrativas, que serían las de gestión de tu ejército, alimentación, compra de armas, etcétera, etcétera, como en las fronteras. Tienes fronteras con tus rivales y tienes que luchar contra ellos con tus ejércitos. Esas luchas también acaban decidiéndose en base a mayoría, es decir, quién lleva más ejércitos con un valor de poderío militar mayor, ¿no? Entonces, como os decía, los generales, aparte de tener estos tres valores, tienen habilidades especiales. Pues un general, hay generales que cuando los utilizas para luchar, pues son mejores que cuando los envías a hacer otras cosas. Entonces, tienes que organizar en tu cabeza qué generales utilizas, dónde los envías, qué poder especial te dará ese general en función del sitio en donde lo envías. Si te interesa mucho realizar una acción, a lo mejor tienes que enviar allí a más de uno de tus generales para asegurarte que esa acción acabas ejecutándola tú. Hay muchísima información. Además, hay cartas que tú puedes jugar que te dan poderes variables que se quedan delante tuyo. Me pareció un juego muy denso. No porque tenga reglas complicadas, sino porque hay muchas cosas a tener en cuenta y es muy difícil tomar una decisión acertada. Siempre estás dudando de qué general utilizar, de dónde enviarlo, de qué hará el rival de tu izquierda, de qué hará el rival de tu derecha. Tiene también lo típico, ¿no? No puedes protegerte de los dos a la vez. Tienes que estar intentando adivinar hacia dónde irá tu rival de la derecha para saber si en ese momento tu frontera con él estará tranquila y puedes dedicarte a intentar pillar terrenos de tu frontera del jugador de la izquierda. Me pareció un muy buen juego, muy difícil de jugar, muy difícil de controlar, que tiene una producción nefasta, esto sí, tiene unos tokens con un fondo blanco y unas formas extrañas, que son difíciles de ver a la primera. El diseño es, bueno, diría que es un diseño antiguo. Y aunque el tablero central no está mal, pero bueno, también pega todo muy abstracto, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de cómo gestionas tus recursos, cómo gestionas tus generales y cómo tienes el culo de prieto, porque no estás absolutamente seguro hasta que se acaba la ronda y todo el mundo acaba de colocar sus generales. No tienes certeza de qué acciones vas a poder realizar sí o sí, pues me pareció un gran juego. un gran juego. Por desgracia, pues me parece que solamente hay una primera edición que sacó una compañía china, y luego creo que la edición en inglés se encargó Capstone, y Capstone, pues bueno, no suelen reimprimir juegos. De manera que si alguna vez me cae en las redes una copia que esté a un precio razonable, pues sí que me gustaría tenerlo porque me lo pasé muy bien. Pero claro, es que se piden 70 u 80 euros por unas cartas y un tablero y cuatro tokens. Bueno, en fin, si tenéis ocasión de probarlo, os lo aconsejo, ¿eh? Y para finalizar, con eso ya termino, pues estuve jugando a un juego que se llama Hey You, que es de Oink Games, una caja chiquitita verde, en donde hay unas cartas, y básicamente el juego lo que va es de rapear bien, ¿no? Rapear. El juego, de hecho, lleva hasta como una especie de mini reproductor, y ese mini reproductor lo que hace es emite, va reproduciendo un patrón. Entonces, es un juego cooperativo en el que tenemos que superar una determinada cantidad de puntos. Entonces, cada vez que en el patrón se oye un pito, tú tienes que poner una carta, pap, y tienes que seguir una secuencia de iconos. Estuvimos jugando Chema, Keka y Murdocus una noche y el juego nos destrozó. No había manera de completar una serie de patrones satisfactoria. No conseguíamos hacer puntos. Y nos fuimos. Además, tiene efecto. O sea, por ejemplo, si tienes que superar 50 puntos, nos pasó que la primera partida haces 45, ¿no? Y dices, hostia, ya prácticamente estoy. Hemos llegado a 45, hacemos la segunda, 40. Ostras, ¿qué ha pasado? No sé qué, 38. O sea, contra más juegas, es como si el cerebro se te bloqueara y vas a menos. De manera que esa noche yo me acosté y estuve soñando con el ritmo. Y a la noche siguiente volvimos a encontrarnos los cuatro con la idea de intentar superar. Y esa noche rapeamos a muerte. Y pudimos. Tiene tres o cuatro niveles de dificultad, pasamos todos los niveles excepto el último, que ya es nivel imposible, nivel MC Hammer, ¿no? Y es un típico juego al que yo por defecto no me acercaría en condiciones normales, porque en mi día a día yo solamente puedo jugar un rato el viernes por la noche y bueno, pues, este juego es un juego party, ¿no? Y no, pero que allí casó perfecto, me lo pasé súper bien. Y bueno, pues a veces no hay que salir un poco de tu zona de confort, ¿no? Y probar cosas nuevas, porque en la vida, además, es que una caja verde fea, es que si me lo hubiesen regalado, es posible que sin haberlo jugado antes, a lo mejor ni lo desprecinto, mira que te digo. Pero estoy buscándolo como loco ahora, porque quiero jugarlo con la familia, con los críos, porque me pareció súper chulo. Además, es que si alguien nos hubiese visto desde fuera, ves a cuatro locos moviendo la cabeza, repitiendo la sintonía, ¡pap!, y sincronizándonos para ir soltando las cartas. A veces las cosas más chorras son con las que mejor te lo pasas, ¿no? Y ya está, hasta aquí. Gracias a todos por escucharme. Otra vez gracias a todos y un fuerte abrazo a la gente con la que sintonicé allí. Gracias a Bislúdica y Bisbélica. Gracias a Kabutor. Gracias a todo el mundo. Sed felices. Amad mucho a vuestras parejas y disfrutad de la vida. Hasta la próxima. Vamos con los juegos de la semana. Haremos cuatro. José, Miguel, Pablo y yo. Últimamente siempre somos prácticamente lo mismo. Y bueno, al primer juego fue gracioso porque dijo Miguel, bueno, yo tengo el Wonderlands War. Pablo dijo, pues venga, se dicen que está muy chulo, tal. Yo no tenía ni idea de qué juego era, la verdad. Ya sabéis que ando súper desconectado. Venga, vamos a jugar a ese. Este, dijo Miguel, este no dura mucho. Dura hora y media o así, un poco más. Bueno, pues empezamos la partida a las 9:15, como siempre, y acabamos a la 1:00 p.m. ¿sabes? A echarle vosotros el cálculo de lo que se tarda. También tengo que decir que lo que se tarda de la partida es porque el setup y el recoger es un infierno. No se puede definir de otra manera, porque el juego es un juego que tiene un tablerito y luego tiene, es una cosa esta de sacar fichas de las bolsas, y tienes que coger todas las fichas y las tienes que ordenar. Y eso que Miguel tenía las fichas encapsuladas, ¿sabes? Porque ahora venden, en vez de fundas, venden cápsulas, que son para meter las fichas. Tienes un juego de estos de sacar fichas, pues le metes cápsulas. Y tenía todas las fichas metías unas cajas, pero claro, no estaban... Es que no puedes ordenarlas, porque... Pues tenerlas un poco ordenadas, pero al principio se pasó un buen rato ordenando las fichas, poniéndolas en los montones. Cada carta lleva luego unas fichas, luego las maravillas llevan unas fichas. Bueno, el setup fue bastante infernal, ¿vale? O sea, colocando fichas, colocando cartas, porque encima también hay cartas encima. Luego el juego, la verdad es que no es complicado, es bastante... las mecánicas del... Lo más complicado que tiene es entender un poco las mecánicas o las... No voy a decir las mecánicas, voy a decir las sinergias del combate, ¿no? Porque el juego se divide en dos fases. Se divide en la fase que estás dando vueltas alrededor del tablero, que bueno, voy a decirlo ya, el juego se llama Wonderland's World porque es de Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, cada uno lleva un personaje. Uno lleva a Alicia, otro lleva al gato Cheshire, otro lleva a la reina de corazones a que le corte la cabeza y otro lleva a un dragón, el dragón Jabberwock o algo así. Que era, por cierto, el que llevaba yo. El tema es que no tiene nada. Es, de hecho, digamos, lo peor del juego. Yo creo que es, para mí, lo más abstracto de todo el juego porque no tiene... O sea, el tema es que no me decía... Igual es que a mí lo de Alicia en el País de la Maravilla no me dice nada, pero se oyó durante la partida, se oyó una o dos veces que le corten la cabeza y ya está, no tiene más... Quiero decir que este juego igual, con un tema más chulo, igual hubiese estado, pues eso, más chulo, ¿no? Pero bueno, estás al principio dando vueltas alrededor del tablero, que se supone que es la mesa de té, Alicia en el País de la Maravilla, una chorrada, que es para coger cartas. Tienes que coger cuatro cartas. Todos los jugadores tienen que coger cuatro cartas con las mecánicas que hay. Y si das vueltas, tiras un dado que te penaliza, etcétera. Tienen unas mecánicas para ver las cartas que coges y las cartas te dan cosas. Y te dejan poner en el tablero, hay cinco escenarios de batalla que hay que pelear en esos cinco escenarios para conseguir objetivos, para conseguir puntos de victoria, para conseguir poner un castillo que te da puntos de victoria al final de la partida, etcétera. Entonces, primero está la fase de dar vueltas y coger cartas y luego está la fase de combate. Y dependiendo de las zonas en las que te hayas metido, pues tienes que entender un poco, eso es lo más difícil de entender, ¿no? ¿Cuántas batallas me tengo que meter? ¿Es bueno o no meterme en las batallas? ¿Es bueno o no hacer muchas batallas? Igual te interesa meterte antes de una batalla grande, te interesa meterte en una batalla cutre para ver si renueva un poco la bolsa, ¿no? Porque más o menos lo vas pensando y dices, bueno, si hago esto, esto y esto, renuevo la bolsa. Tiene unas mecánicas de renovar la bolsa. Cuando coges las cartas, en la fase de coger cartas, lo que haces también es coges una carta y hay cartas que te dan fichas que metes en la bolsa. Y luego todos los turnos metes una ficha que te da una penalización en la bolsa, que te mata un tío, ¿no? Porque tú vas a enviar tropas a los... Es un poquito complicado de explicar. Envías tropas a las casillas cogiendo las cartas. Luego coges una carta que te da una ficha buena y solo te permite enviar una tropa. Luego hay fichas que te dan, o sea, hay cartas que te dan una mierda de bono, no te da ningún bono, pero te permite enviar tres tropas a un sitio, ¿no? Y las tropas son las bajas que tú vas a tener. Entonces, el juego, pues la parte esa de la batalla es lo más difícil de entender cómo se va a desarrollar, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo voy a meter estas dos batallas y a ver cómo me va. Y luego tienes que sacar de la bolsa, dependiendo de lo que vayas sacando de la bolsa, dependiendo de la suerte que tengas, pues te puede ir mejor o peor el combate. Normalmente hay muy pocas fichas en la bolsa, con lo cual tú sacas muchas fichas en una batalla, esas fichas se dejan aparte y no sacas más fichas hasta que no vacíes, hasta que no penalices cuatro. Hay una cosa que sacas una ficha que es una penalización. Cuando haces cuatro penalizaciones, vuelves a meter todas las fichas en la bolsa. Entonces, cuando metes cuatro penalizaciones, normalmente te mueren cuatro tíos del tablero, ¿vale? Por cada penalización, un tío. Y lo que tienes que hacer en los combates es tener más fuerza que todos los demás que están combatiendo. Y la mecánica de sacar cosas y la mecánica de pelea es muy chula, es muy divertida. Yo no sé si esto es la típica cosa que en la primera partida lo ves y dices, uy, qué chulo esto de estar sacando cosas de la bolsa. Y igual en la tercera partida dices, jo, menos rollo otra vez a sacar aquí fichas en la bolsa y a ver lo que me toca, ¿no? Pero el rollete ese de sacar fichitas de la bolsa e ir haciendo combates está chulo. Los que no hacen combate, por ejemplo, si hay tres que se pelean y yo no me peleo, yo puedo, con una carta puedo apostar por quién creo que va a ganar. Y si acierto, me dan un bono, y si me dan una ficha, y si fallo, pues no me dan un bono, me dan una penalización, una ficha de locura. Por eso siempre estás un poquito metido en el ajo, incluso aunque no, hay muchas veces que al final del juego ya, por ejemplo, no, yo no estaba en una batalla, pero no apostaba por nadie, porque la penalización me parecía muy fuerte y la bonificación era muy cutre, porque te dan una ficha mala y al final de la partida ya esas fichas malas lo único que hacen es llenarte la bolsa de fichas. Entonces yo ya no apostaba. Lo que hacía era pues estaba siempre pendiente a ver quién ganaba, porque es entretenido verlo, es entretenido jugarlo. La verdad es que el juego es muy ameno, pero ya digo que es una primera partida. Entonces, claro, tú estás ahí sacando la bolsa, abriendo el puño, y esa mecánica de combate es muy chula. Pero claro, yo no sé si eso, pues eso, una tercera partida será. El juego se hizo largo porque joder, es que el juego es largo, la verdad. Pues tienes que hacer tres rondas de coger cartas, tres rondas de pelear por los objetivos. Y claro, ya incluso hubo un momento en que la gente se puso en plan calculador. E incluso dijo alguien, a mitad de los combates, dijo alguien, ¿puedo ver las fichas que me quedan en la bolsa? Y dije yo, no, no. O sea, yo no había leído el manual, pero digo, no. Porque si puedes ver las fichas que hay en la bolsa, primero, que es una ventaja muy gorda, porque tú vas a un combate y dices, uy, me quedan 8 fichas en la bolsa, pues las saco y las miro, ¿vale? Y ya sabes exactamente lo que tienes. Eso me parece que está contra el juego totalmente. Y segundo, eso tendría que alargar el juego un huevo y medio. Porque entonces todos los jugadores dirían, a ver, antes de un combate, voy a mirar las fichas, a ver, la vuelvo a meter, a ver, luego... Claro, eso te mete tiempo. Luego miro Miguel las reglas y no se pueden ver las fichas. Se puede ver cuando estás en la fase de coger cartas. Pero en la fase de combate no se puede, digo, menos mal, porque es que eso ya te mete más tiempo. El juego, la verdad es que, claro, siendo, yo no sé si a tres jugadores igual dura menos, pero el juego, la verdad es que es largo. No, y no le veo mucha vuelta de tuerca, porque, hombre, sabiendo jugar, pues seguro que se hace un poquito más corto, pero el setup, el recoger, porque el recoger también es un infierno, setup, recoger, la explicación no fue muy larga y el juego, pues en sí, pues sí que duró. Y ya digo que está bien, está entretenido, ganó José por un punto. Parecía que íbamos a ganar Pablo y yo, y al final, pues yo tenía un montón de fichas de locura que me penalizaron un huevo. Pablo hizo el mongo, hizo el tonto la última. Pablo hizo el tonto la última ronda, y en vez de ir a un sitio a poner un castillo a fijar puntos de victoria, se desperdigó por todo el tablero, que quería hacer 20.000 puntos y perdió en todos los combates. Y bueno, no sé, tampoco tiene mucho que contar. Es que digo que el juego no tiene mucho que contar. Saca ficha de una bolsa y ya está. Al principio nos reímos mucho porque decíamos, oh, esto es como lo de sacar arena del Tebas del último día. Verás tú qué suerte vas a tener. Pero ya digo que son muchas menos fichas. Y encima las fichas no se... O sea, tú sacas fichas malas y se quedan fuera del tablero. Hasta que no sacas las cuatro fichas malas, ¿vale? También tengo que decir que el juego es un poquito simétrico, porque cada jugador lleva un personaje y cada personaje tiene unas habilidades especiales. No estoy muy convencido de que eso sea una buena idea, porque eso no se usó mucho. Yo sí lo usé en la partida, Pablo lo usó alguna vez, Miguel lo usó alguna vez, José apenas lo usó en la partida, y no sé, me da la sensación de que puede haber personajes que sean un poquito mejores que otros. De hecho, había un personaje como, por ejemplo, el de Pablo, que te permitía, cuando tenías que poner tres fichas en el tablero, podías ponerlas en diferentes sitios. Y tenía una cosa que eran los venenos. No sé, es que no sé si es buena idea al hacer un juego de estos asimétricos, ¿eh? Pero bueno, ya está. Wonderland One es un juego divertido. Es un cajote. Yo trajo Miguel el cajote y dije, ¿dónde lo metéis en vuestra casa? ¿Tenéis un ático o algo, de verdad? Un cajote enorme. Seguro que tiene que ser carísimo el juego. Vamos, es un juego que no me compraría yo nunca. Primero por el cajote, segundo por lo que va a costar, tercero porque no sé cuándo lo voy a sacar. Es que un juego que dura tanto, no... No lo tengo muy claro con el juego, ¿eh? Me pareció divertido, la partida me lo pasé muy bien. Yo creo que a todos nos gustó bastante, porque todos nos divertimos bastante. Pero yo qué sé, al final acabamos todos en un puño ahí de... De hecho, acabé José con no sé cuántos puntos, yo un punto siguiente y el siguiente punto Pablo. Y luego Miguel estaba como 5 o 6 puntos detrás, que no es nada, porque ahí había rondas que te llevabas 12 puntos, ¿vale? Y dije yo, todos aquí metidos en un puño, bueno, en fin. Divertido, ya está, ¿vale? Siguiente juego que jugamos, que solamente de tiempo nomás, dije, bueno, un filler. Este lo han puntuado muy bien, Yokai Pagoda, del 2023. Bueno, pues Yokai Pagoda es un juego que un yokai, creo que es un fantasma japonés, ¿vale? No, ya está, eso es todo lo que sé del tema. Y es todo lo que tiene el tema. Es un juego que tiene 10 muñecos diferentes en el mazo, ¿vale? Y los valores pues serán de 10 a 1, me imagino, ¿vale? Pues igual tiene 100 cartas, ¿será? ¿10 por 10, 100? Bueno, puede ser. Sí, tiene pinta que sí, ¿vale? Entonces son 100 cartas y hay 10 muñecos de valores 1 a 10. Al principio de la ronda te reparten 7 cartas. A todos les reparten 7 cartas. Y hay 2 pilas en el centro, ¿vale? Bueno, pues hay una mecánica. No voy a explicar que si juegas una carta y es más alta, robas una carta. Si es más baja, le pasas una carta a otro. O sea, tiene una mecánica que vas moviendo cartas, pero tú lo único que haces es o robas carta del centro, o dejas una carta y no coges más, o juegas una carta y le das otra carta de tu mano a otro jugador, ¿vale? Tú solamente sueltas cartas en tu turno. No hay ninguna manera que otro jugador te pueda quitar una carta de tu mano, por así decirlo, ¿vale? Entonces, luego tiene la mecánica, esto se hace 3 veces. O sea, tú juegas tres veces hasta que alguien se queda sin cartas o hasta que hay una mecánica que tiene un tío 3 puntos, que son muy pocos puntos, y cierra la ronda. Cuando lo haces 3 veces, todas las cartas que se te han quedado en la mano las ordenas como en el no gracias, que las ordenas, pues en el no gracias si tenías el 15, el 14, el 13 y el 12, pues solo te puntúa 12 puntos, porque cuanto más puntos, peor, son puntos negativos, ¿vale? Aquí es lo mismo, pero no tienen que ser consecutivos. Quiere decir que si tú tienes de uno de los yokais de los muñecos estos, tienes el 10, el 5, el 1, ¿vale? O el 10, el 9, el 7, el 5 y el 1, solo te puntúa un punto negativo, porque tienes el 1, ¿vale? Entonces, si a ti cuando te reparten 7 cartas te tocan unos y doses y no los tiras, porque no eres tonto, no eres tonto y no los tiras, es que nadie los tira, esos van al mazo de la puntuación final. Entonces, todos esos palos te van a puntuar 1 o 2 puntos. Con lo cual, el juego es súper aleatorio, pero aleatorio totalmente. Encima, los jugadores no tienen ninguna agencia. Tú no puedes hacer nada. Cuando acabó la partida decía uno, hombre, es que lo que hay que hacer es coger los unos y los doses. Le digo, ¿cómo coger los unos y los doses? ¿Cómo coger los treses? ¿Cómo sabes lo que otro jugador tiene? Porque luego las cartas que tú te van a la pila son secretas. ¿Cómo sabes las cartas que el otro jugador tiene? ¿Cómo sabes que yo le paso una carta a Pablo y le doy un 7 y eso le va a puntuar 7 puntos o le va a puntuar 0 porque tiene el 3 de ese muñeco? Es que no tiene ningún sentido el juego. Yo este juego me pareció malo. Creo que los jugadores no tienen ninguna agencia, no pueden hacer absolutamente nada. Tú solamente puedes jugar cartas y darle una carta a otro. ¿Y qué? ¿Y a quién le doy la carta? ¿Y qué? ¿Y yo qué sé lo que tiene en la mano? ¿Y yo qué sé lo que tiene en la pila? ¿Y quién va ganando? ¿Y por qué le tengo que dar una carta a este? Es que no tiene ningún sentido. La primera ronda, fijaros, yo tenía unas 6 cartas en la mano y cerré. ¿Por qué cerré? Porque tenía el 10, el 7, el 1... Y luego de otro palo tenía el 4, el 7 y el 2. Entonces, como tenía 3 puntos, pues podía cerrar la mano. Jugó una carta y dice, cierro la mano. Y tenía 6 cartas que fueron a la pila. Y esas 6 cartas son 3 puntos solamente. Claro, los demás jugadores tenían 4 o 5 cartas cada uno, todas a la pila. Pero yo ni las vi ni nada. Y digo, vale, la segunda ronda, Pablo hizo lo mismo. Le tocaron unas cartas muy bajas, se quedó con esas de los palos, empezó a repartir cartas a los demás jugadores aleatoriamente total. Y tuvimos que tirar las cartas al montón. Y luego en la siguiente turno, yo dije, bueno, yo antes he tirado un 8, ¿no? Por ejemplo, creo que tenía un 8 de un palo de un yokai que yo no sabía ni cuál era. Bueno, pues a ver si encuentro un yokai de ese palo, pero más bajo, pues un 3. Pues es imposible. ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo lo coges? No lo puedes coger, es que no existe eso. ¿Voy a robar de la baraja aleatoriamente? Es que no tiene ningún sentido el juego, ¿eh? No voy a hablar más de él porque el juego me pareció malo. Y creo que no merece la pena hablar más. Hola a todos, aquí Te la Canto. Bienvenidos a esta sección dentro del tablero. Ya sabéis que aquí suelo hablar un poco de las cosas a las que voy jugando. Pero bueno, hoy voy a hacer una cosa especial. Voy a hacer una cosa que no suele ser lo habitual. Y es que, como igual habéis escuchado a algunos de mis compañeros, pues me he ido de jornadas hace poquito. No me suelo permitir esto, lo suelo hacer 2 veces al año, como mucho. Y claro, como me he ido de jornadas, pues he probado novedades, puedo hablar de novedades. Así que, de hecho, ya está bien de hablar de cosas viejunas. Voy a hablar de cosas que son novedad, que está en el candelero. No sé si han salido o han dejado de salir, porque no tengo ni idea, pero bueno, son cosas que no son lo habitual que suelo hablar aquí. Y como sabéis que me gusta agrupar, pues voy a dedicar el programa a hablar de 2 juegos de John Dickler. John Dickler es un diseñador nuevo de los últimos años. Yo la verdad es que no tengo ni idea de los diseñadores nuevos. Me quitas de Nicia, Wallace, los clásicos, y los nuevos, pues no que les tenga manía ni nada así, pero no, no los sigo, no estoy esperando a ver cuál es el juego que sacan, ni a veces ni reconozco el nombre en los juegos que sacan en la portada. Pero hay algunos en los que sí que me fijo, y sí que cuando veo un juego suyo digo, lo voy a probar, a ver qué tal está esto. Uno de ellos, por ejemplo, pues podría ser el Phil Walker Harding, que hace juegos viejunos, alguna vez he hablado de él. Y otro es este tío, el John Dickler. ¿John Dickler quién es? John Dickler es el diseñador de Mystic Veil, fue el primer juego que yo escuché de él. Pero luego es el diseñador de Custom Heroes, de Ready Set Bet, del Cubitos, y son juegos que a mí siempre me llaman la atención. Porque son juegos divertidos, son juegos que son graciosos de jugar, que tienen una mecánica novedosa y que tú lo juegas y dices, ah, qué curioso esto, y te pones a jugar. Luego me da la impresión, porque no lo juego tanto, que sus juegos no son tan rejugables y que yo creo que cuando les has echado unas cuantas partidas acabas deshaciéndote de ellos o acaban apagándose pronto. Pero claro, a día de hoy, ¿cómo puedes criticar a alguien por hacer esto? Si es que realmente es lo que hay que hacer. Bueno, el caso es que voy a hablar de dos juegos de John Dickler que los he jugado y me han llamado la atención. El primero de ellos es Rolling Heights. Rolling Heights es un juego que yo creo que salió la semana pasada o hace dos, publicado incluso en español por Maldito, y que es un juego, bueno, de city building. Bueno, a ver, de city building a grosso modo. En realidad, city building es una excusa, pero no es una simulación de nada. Es simplemente un juego en el que tú construyes una ciudad, pero lo que haces es hacer una bola de nieve económica y podía ser una ciudad, o hacer catedrales, o hacer cualquier historia. No es un juego temático ni nada por el estilo. ¿Qué haces en Rolling Heights? Pues en Rolling Heights cada jugador va sacando unas parcelas de edificios que las compra y tiene que conseguir hacer edificios de lo que te salga la tarjeta para conseguir unas recompensas y luego seguir jugando. ¿Qué es lo que te llama la atención primero de Rolling Heights? Pues cuando abres la caja lo primero que ves es que aparte de que trae porrón de meeples, te trae unas piezas pues como de Lego o de Tente, una cosa así. Las típicas piezas de Lego de uno, ¿vale? Y entonces eso con eso haces los edificios, apilas unas piezas encima de otras y vas haciendo columnitas. Entonces cuando tú vas construyendo la ciudad, de verdad estás construyendo la ciudad. No pones una loseta que diga edificio del banco, sino que te dice el banco, altura 3 de cristal, altura 2 de madera. Entonces al final cuando tú vas jugando a Rolling Heights, si ves unas fotos de Rolling Heights, te cae una cosa ahí súper chula. Porque te queda una ciudad hecha con rascacielos, hechos a base de piecitas de Lego de uno, y con sus avenidas, sus historias y cada uno hacen los suyos, con sus tejaditos de cada color para marcar quién ha hecho cada edificio. Queda una cosa ahí súper preciosa. Bueno, pero lo que es curioso de Rolling Heights es la mecánica de juego. Lo que digo, vamos a ir consiguiendo unas parcelas. Esas parcelas pues te van a decir el banco de no sé qué, y el banco de no sé qué tienes que conseguir tres pisos de madera, dos pisos de cristal, tres pisos de madera, algo así. Otra es dos pisos de cemento, tres de cristal y uno de no sé qué. ¿Vale? Y luego tú tienes meeples. Los meeples son trabajadores y cada trabajador está asociado a un tipo de recurso. Pues el meeple marrón hace trozos de madera, el meeple transparente hace cristal, el meeple gris oscuro hace cemento. Entonces tú coges todos los meeples que tienes, que van a ser 4 o 5, al principio son menos, luego pueden ser hasta 10, y los tiras en un cajón, pero los tiras como si fueran dados. O sea, coges los meeples y los tiras ahí con fuerza. Y según cómo caigan los meeples, te van a dar más o menos recursos. Entonces, si el tío está tumbado, ese tío no trabaja y no te da nada. Si el tío cae de lado, pues te va a dar un recurso. Y si el tío cae de pie, te va a dar dos recursos del tipo porque el tío está trabajando a saco. La coña de todo esto es que además tiene un push your luck. Si los trabajadores tumbados los puedes coger y puedes apretar ahí a la fuerza laboral y hacer que trabajen más. Y los vuelves a tirar. Pero hay como los que te queden de pie, de puta madre. Pero si tienes una segunda vez forzando la suerte, que puedes tirar todas las veces que quieras, y se te vuelven a quedar todos los que tiras tumbados, entonces los tíos se te ponen en huelga y pierdes la mitad de los meeples. Ya está, esto es la mecánica básica del juego y es un cachondeo, porque todos vas tirando ahí los meeples a la vez a ver cómo caen, si de pie o de tumbados o lo que sea. Parece una gilipollez, pero funciona bien y es muy divertido. Y la verdad es que esto es muy coñero y ves a la gente mientras estaba jugando esto que se quedaban flipando en plan, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y esto es el tema de lo que me gusta a mí de John Dickler, que el tío te propone cosas nuevas que a veces funcionan, a veces no, pero es algo que dices, bueno, mira, esto yo no lo he visto en ningún lado, vamos a ver cómo va esto. Vale, ¿y qué haces después con estos recursos que consigues? Pues los recursos que consigues son las piecitas estas de Lego. Madera, cristal, no sé qué, no sé cuánto. Y lo que tienes que hacer es ir rellenando las losetas que tú has conseguido en el tablero. Puedes conseguir otras cosas, puedes cambiar unos tipos de materiales por otros, puedes comprar nuevas losetas, puedes comprar nuevas historias. Y la idea es ir completando los edificios. ¿Por qué? Porque los edificios te van a dar más meeples y con eso vas a ir haciendo una bola de nieve económica. Hay un par de cosas curiosas porque los meeples nuevos que consigues ya no son básicos, no te dan recursos, entonces te permiten hacer cosas distintas. Uno es un capataz que funciona como un comodín. Como un comodín, lo que pasa es que si el capataz está levantado, puede hacer levantar a otro. Y le dice, levanta, levanta. Otro es un político que te da puntos de victoria, otro te permite cambiar, otro te da dinero para hacer historias. Esta es la historia. Hay algunos incluso que son VIPs y te hacen cosas distintas según el edificio del que vengan. Y básicamente el juego es esto. Conseguir losetas con los recursos, construir las losetas de los edificios y luego hay una serie de recompensas según construir los edificios que te van a dar nuevos meeples para seguir lanzando. Hay más cosas en el juego, las parcelas que construyes. Esto es una ciudad que construís entre todos. Entonces, pues hay una serie de objetivos que conseguir. Hay unos objetivos públicos en los que tienes que hacer hacer los edificios más altos, te van a puntuar por hacer unas historias, algunos edificios te van a dar puntos por tener otros tipos de edificios particulares adyacentes, pues el banco, si tiene comercios al lado, te va a dar tal, y eso no depende de ti, también depende de los otros jugadores y de lo que vayan construyendo. Entonces se monta ahí una especie de maraña entre todos los jugadores construyendo historias y aprovechándote del rollo. Y ya, bueno, ya está. Y básicamente el juego es esto. La mecánica me parece genial, me parece muy divertida, me parece un cachondeo. Y luego el juego, bueno, pues ahí la cosa ya creo que flojea un poquito más. Y ahí es donde yo creo que el juego va a tener unas cuantas partidas y quita, porque no sé cuánto será de rejugable esto y de si habrá estrategias más allá de todo esto. Sí que me pareció, claro, una cosa que va a pasar en este programa, normalmente cuando hago un análisis de un juego, pues he jugado 2-3 partidas al juego. Pero esto, pues lo que estoy haciendo, ya sabéis, son primeras impresiones. Entonces, no me preguntéis, no me pidáis un análisis certero, porque no lo voy a tener. Yo lo que voy a hacer es lo que he tenido la impresión en la partida. Y la partida me dio la impresión de que el sistema se va a agotar al cabo de un par de partidas. Y luego me pasa un poco lo mismo que pasa con todos los juegos de John DeClair, que me pareció que las cartas que tienes, los objetivos secretos, por ejemplo, pues no están equilibrados. No hace falta, total vas a jugar 2 partidas, pero no están equilibrados, no es una cosa que esté equilibrada. A mí, por ejemplo, me pasó que me tocaron 2 objetivos secretos, a elegir uno entre los edificios que construía, y uno era un rollo que estaba guay, que era hacer alturas muy altas, y otro era un rollo de quedarme con comodines de puntos. Entonces era en plan de, este objetivo secreto es muy divertido hacer, y este objetivo secreto es un peñazo. ¿Cuál voy a hacer? Pues voy a hacer el divertido. ¿Qué quieres que te diga? Y esto es lo que me parece. Me parece que más allá de la mecánica, el juego yo no sé si aguanta. Pero mira, tío, yo no sé por cuánto sale este juego, pero para echarle un par de partidas, ver tirar los meeples, reírte con la gente, no es un juego complicado, yo creo que lo puedes jugar con mucha gente, incluso con chavales y tal, pues me parece que el juego está bien, que tiene sus cuantas partidas, pero contando con ello. El segundo juego de John DeClair al que jugué, este le va a hacer coña a Kabutor, es The Last Kingdom, el juego de mesa. Sí, The Last Kingdom, basada en la serie de televisión que está a su vez basada en los libros estos. ¿De qué va esto? Bueno, pues esto es una serie de televisión, bueno, unos libros, que luego tiene la serie. Yo he visto la serie de televisión, no he leído los libros. Y los libros pues te cuentan una historia en medio de las guerras estas que hay en la autarquía británica, ¿sabes? Cuando hay 7 reinos en Inglaterra, Mercia, Northumbria, Wessex, Essex, East Anglia, y están en ese momento, en el momento que está el rey Alfredo el Grande, luchando contra los daneses que vienen a invadir Inglaterra. Y entonces, bueno, pues las novelas te van contando, las novelas y la serie te van contando las intrigas que hay en esa época. Pues uno que se pasa a los daneses, el rey que intenta tal, hay un protagonista que es Uther de Bebbanburg, que se va, duda entre su alma inglesa o su alma danesa, no sabe bien por qué bando decantarse, y esto es un poquito el juego. Eso es un poco, bueno, el juego no, eso es un poco la temática del juego. El juego en realidad viene siendo una especie de juego de mayorías. Cada turno, hay dos turnos en el juego, y cada turno se van a jugar cinco batallas. Y las cinco batallas, nosotros tenemos que puntuarlas a nuestro favor, y el que saca más puntos es el que gana. La coña del juego es que es una especie de mezcolanza de cosas. Yo no los he jugado, pero estaba viendo en BGG lo que comentaba la gente, y la gente comentaba, pues este juego viene siendo un mayorías, pero tiene cosas del The King is Dead mezclado con el draft del Blood Rage y también con los líderes y los poderes del Mezzo. Yo no he jugado a los dos últimos porque son muy, muy, muy novedosos para mí, pero sí que he jugado al primero, al The King is Dead. Y sí que tiene algo de eso, porque en el juego somos diferentes facciones y tenemos que luchar para que las batallas se resuelvan a nuestro favor. A lo que a mí me recordó el juego, yo que soy más viejuno, es al Venerable Condotiero, el juego este de cartas antiguo de Dominic Erhardt. Porque en el sentido de que tú tienes unos recursos limitados, que son tus cartas o tus cosas, y se va jugando la batalla, y tú puedes pasar, pero luego te puedes reenganchar. Y si uno va haciendo muchas cosas y quema las cartas, y luego pasa, y luego el otro empieza ahí a cambiar el rollo, pues te puedes quedar vendido. Eso es lo que me recordó el juego en sí. La mecánica es muy sencilla. Cada turno se van a dividir, cada turno de los dos que hay, que es primera temporada, segunda temporada, se van a dirimir cinco batallas. Y cada uno de nosotros, en las batallas, van a ganar o los sajones, digo, o los ingleses, o los daneses. Y hay fichas de daneses y luego fichas de los tres reinos, Mercia, Wessex, Northumbria, y cada uno de nosotros tiene un track de influencia en el que sube en puntuación a uno de los reinos, en los daneses, en Mercia, y al final, si la batalla sale a tu favor, tú te vas a llevar tantos puntos como el número de tropas que haya de ese reino, pueden ser daneses o pueden ser ingleses, de uno de los tres reinos, multiplicado por tu valor de influencia que tengas. Pues eso, si yo soy inglés y se gana una batalla y hay tres soldados de Mercia y yo tengo un por tres a Mercia, pues me llevo tres por tres, nueve. Y si hay dos soldados de Wessex, que yo tengo un por dos en Wessex, pues solo me llevo dos por dos, cuatro puntos. Vale, pues esta es la mecánica básica del juego. Y entonces, lo que se hace en un turno es, va a haber cinco batallas, se reparten las cartas, se hace un draft con ellas y luego vas gastando tus puntitos de acción, que son para todas las batallas, en bajarte cartas o en usar unos poderes especiales o en hacer unas historias. Y de repente el combate tiene que salir a favor de los daneses o a favor de los ingleses. Y luego se puntúa y se va al siguiente. Muy, muy sencillito. Lo que sí le acaba de liar un poquito todo esto es que los jugadores son personajes asimétricos de la serie, que tienen poderes asimétricos. Y esto lo termina a liar un poco todo porque por una parte le da rejugabilidad y le da cachondeo y le da el tema del juego, que es lo que mola, pero por otra parte tiene el problema de que el juego queda un poquito como el Blood Rage, por decir, como el Blood Rage no, como el caos en el viejo mundo, en el sentido de que como los poderes son asimétricos, si los jugadores no tienen bien pipeados qué es lo que hace cada uno de los jugadores, cada uno de los poderes, pues hay un tío que se puede despegar del resto fácilmente o tener el rollo de victoria. Pues, por ejemplo, en mi partida, si juegas con... A mí me tocó jugar con el Rey Alfredo el Grande. El Rey Alfredo el Grande va a ingleses a saco. Si los jugadores no ven esto y no contrarrestan y no van a daneses ellos un poco para contrarrestar que esté jugando el rey, pues eso va a hacer que el rey tenga mucho más fácil ganar la partida. Bueno, y voy a hacer una cosa especial también, y es que como esta partida la jugué un poco con gente conocidilla, bueno, conocida al mundillo, vamos, pues voy a hacer un Kabutor y voy a contar cómo fue la partida. Nos sentamos a jugar esto y nos sentamos a jugar David Arribas, Clint Barton, Paco Gradalle y otra persona más que yo creo que era Fuera Miseria, pero no estoy seguro. Si no lo es, que me corrijas si llega a escuchar esto en algún momento. Y sacamos el juego y nos pusimos a jugar. Hay que decir que Clint Barton se nos fue a mitad de la partida, pero nos dio igual, porque el tío estaba ya muy cansado. Estaba ya hecho polvo, era el último día de las jornadas estas y el tío estaba bastante cansado y bueno, y no ayudó también que Arribas sacó el juego e hizo un plug and play, o sea, sacó el juego, empezó a leerse las reglas en plan, esto es fácil, vamos tirando, y sí, era fácil, pero claro, la primera ronda la hicimos mal y la segunda ya fue niquelada. O sea, básicamente, en cuanto se fue Clint Barton, las cosas fueron perfectas y fluyeron maravillosamente bien. El tema es que, bueno, pues nos repartimos personajes. Hay muchos personajes en el juego, pero jugamos con los básicos. Y tenía su coña los básicos, y si conocéis la serie, os va a hacer coña todo esto que os cuente. Si no, pues no os hará tanta coña. Resulta que, Clint Barton llevaba al protagonista, llevaba a Uth de Venamburg, que es un tío que le pasa lo de tal, es el mejor guerrero, te da bonos a los combates, no sé qué, no sé cuánto, pero duda si ser danés o si ser inglés. Luego, yo personalmente llevaba al personaje de más gracia me hacía, que era el rey Alfredo, que es el tío más asqueroso de toda la serie, pero que yo iba con él a saco. Entonces, Alfredo es un tío que nunca puede ser danés, siempre va a los ingleses a muerte, que tiene unos poderes que cuando los reinos ingleses le va bien, a él le va bien. Y luego tiene la coña especial de que donde él está, en el sitio en el que está, la gente no se puede cambiar de mando. Tú te puedes cambiar de bando. Pero si Alfredo está contigo, te está vigilando y dices, no, quieto, ahí no, tú eres inglés. Y además, la gente le puede servir vasallaje. Entonces, tú puedes, si eres danés, rendirte a Alfredo, pasas a ser del bando inglés, y eso es una mierda si van a ganar los daneses, pero te da a cambio 3 puntitos de acción. Pero mientras Alfredo te vigile, pues ¡che! No puedes cambiarte de bando. Y luego el resto de jugadores pues eran Brida, la novia de Uther, que es danesa a muerte también, y luego estaba Guthrum, el tío del ejército danés de la primera temporada. Y la coña de Guthrum es que es un tío que puede cambiar de lanza todo el tiempo. Puede cambiar, aunque esté Alfredo, aunque sea lo que sea, él antes de que empiece un combate gratis puede decidir si es danés o es inglés. Es un traidor nato. Y tiene la coña, además, de que el tío es tan danés que, aunque él esté en el bando de los ingleses, si la figura de Guthrum está en el combate, en el sitio donde es el combate, pues le da bono a los daneses. Aunque él quiere que ganen los otros, él da apoyo siempre a los daneses. Y luego que jugaba también Paco Gradelli, y Paco Gradelli llevaba a Etherwall, que es el sobrino de Alfredo, que le traiciona la primera temporada. Entonces es un tío también que tiene facilidades para traicionarse, para cambiar de bando, que si está donde está la batalla gana puntos de acción. Y aparte nos pasamos toda la batalla, toda la partida haciéndonos coñas, yo y Paco, en plan de, bueno, tío, yo me voy por aquí, deja, yo soy fiel, ahora me voy a este combate. No te preocupes, sobrino, yo me fío de ti. Espera que te acompaño, no vaya a ser que te pierdas. Y nos pasamos así toda la partida. Bueno, entonces fuimos jugando las partidas y lo que fue pasando es que más o menos yo conseguí hacer mi juego y fui haciendo que los jugadores se fueran cambiando al bando inglés. Una cosa que pasa es que cuando alguien se cambia al bando inglés, estando Alfredo ahí, gana 3 puntos de acción. Y los puntos de acción son muy limitados en este juego. Los gastas para jugar cartas, los gastas para hacer acciones, pero también para moverte. Y a Alfredo moverse le cuesta 1 punto, pero al resto le cuestan más puntos. Entonces el resto están más jodidos con todo esto para poder moverse y hacer acciones. Y al final del juego lo que vas haciendo es quemando acciones y quedarte sin ellas y quedarte fastidiado. Entonces fuimos haciendo así, conseguí más o menos establecer que los ingleses fueran ganando. Es un poco lo que os decía. Si el resto de jugadores no saben cómo funciona Alfredo, pues pueden hacer que acaben favoreciendo a este personaje. Entonces pues quedamos así. Tuvimos un problema también, que es que leímos mal una regla del jugador que llevaba a Brida y iba ganando un mogollón de puntos de acción que no tenía que ganar. Pero bueno, eso desvirtuó un poco la parte en la primera temporada, pero luego en la segunda ya lo hicimos bien. Y luego al empezar la segunda ya la cosa estaba más repartida, porque ya empezamos a pispear como iba el juego, iban viendo que todos íbamos muy parejos en los tracks de puntuación, entonces era difícil despegarse, pero yo tenía una ligera ventaja y más o menos se iba intuyendo. Entonces más o menos yo veía que iba ganando, que esto iba ahí. Y bueno, luego vamos jugando cartas, que si metemos un PNJ, que si metemos historias, que si metemos una carta, que si metemos un rollo, todo muy, muy temático, muy peliculero. Y al final el golpe final fue que en la última batalla estaban ya todos muy quemados y yo me había ido guardando cartas porque algunos de ellos me habían hecho el juego sucio jugando como ingleses. Y entonces la última batalla yo decía, mira, la última batalla paso, me la coloco en Wessex, que es el sitio natal de Alfredo, y esta la tengo ganada. Y como yo creo que tengo un poquillo más de puntos que ellos, yo lo llevo bien. Entonces yo me puse ahí en Wessex, empecé a jugar cartas, que si tal, que si no sé cuánto, que si quita a los daneses, que si a los daneses los mando para el norte en una excursión sin planificar. Y vamos, yo veía que estaba todo ganado. Entonces llegado un momento, me he quedado sin puntos de acción, pasé, Y Paco Radalles había guardado unos cuantos y me empezó a hacer la del sobrino de Alfredo. ¡Uy, primo, qué pasa no sé qué! ¡Uy, tío, qué pasa esto! ¡Que se te muere este! ¡Ay, qué pasa no sé cuánto! Tal. Y de repente, de un combate que tenía ganado a más 5 yo con los ingleses, pues de repente me vi que me quedé solo. Me quedé solo con dos ejércitos daneses. Y fue en plan de, ¡ostras, pero vaya juja, me ha liado! Y claro, yo me estaba partiendo el culo, me quedaba un punto de acción solo, que no tenía nada que hacer, y le dije a Paco, mira, tío, esta partida la has ganado tú, me da igual, y este último punto de acción lo voy a gastar en huir a Mercia antes de que me maten, aunque no tiene efectos en el juego, me da por el culo. Luego contamos puntos y creo que yo estaba 3 puntos arriba, pero bueno, me da igual. La partida, de lo que nos vamos a acordar cuando pase el tiempo, es de la juja que me hicieron en el último turno. Bueno, y ahora sí, ¿qué me parece el juego? El juego está bien, el juego es un juego de mayorías, simpático, divertido, con su enjundia. Si has jugado la serie te va a encantar porque tienes ahí todas las temas y todas las historias y todas las cosas de la serie, que si las cartas, es todo muy temático porque son personajes, historias de los capítulos, lo típico. Y luego el sistema, pues eso, pues un condotiero, un juego de mayorías, tienes que ver qué hacen los demás, pasar. Es un juego que yo creo que tienes que echarle varias partidas para ir pillando cómo va el tema del juego. Lo que ya es un problema es la producción, porque este es un juego de estos de que salió por Kickstarter. Entonces, todo esto está muy bien, pero el juego cuesta 70 pavos. Y cuesta 70 pavos con un porrón de minis para cada cosita que juegas, que si saco a la reina de Mercia, pues toma una mini. Pues de no sé qué, pues te pones una mini. Y claro, entonces el juego está lleno de minis, te viene con sus historias, pero luego la producción, yo la estaba viendo y decía, esta producción es una producción chinorris, es una producción de mala calidad. Aunque te lo estén vendiendo como deluxe por 4 pijadas que tiene y 4 miniaturas que tiene, en realidad yo sé que este juego no cuesta mucho producir y aquí este juego se están ganando pasta. Bueno, lo típico de los Kickstarter. ¿Lo recomiendo? Bueno, pues si baja de precio, sí, pero a mí me parece que 70 pavos es excesivo para este juego. Yo creo que esto no sale en castellano, ¿no? Porque a menos yo no tengo noticia. Esto era un Kickstarter raro que se había pillado arriba. Y bueno, pues yo no sé, yo creo que unas cuantas partidas tiene y que no merece la pena gastarse una pasta en él. Pero bueno, si lo coincidís, si tenéis a alguien en el club que os lo pueda jugar, si os gusta la serie, como juego en sí y adaptación de una historia, pues tiene toda mi recomendación en ese sentido. Y nada más, 2 juegos de John Declare, mi resumen de... Jugó muchísimas más cosas en las jornadas, pero no me voy a poner a hacer un resumen en general porque eso ya lo haré en otros sitios. Pero bueno, 2 juegos de los que no esperáis y que son novedades y los comento. ¿Qué más queréis? Al filo de la noticia estamos aquí. Nada más, lo dejo y hasta la semana que viene o cuando tercie. Bueno, para la sección de cierre, ya he hablado mucho de cómics estos últimos episodios. Voy a hablar primero de un libro que me estoy leyendo ahora. Creo que llevo un 60 o un 70% del libro, que se llama Slaying the Dragon, A Secret History of Dungeons and Dragons, que es Matando el Dragón, la historia secreta de Dungeons and Dragons por Ben Riggs. No creo que esté en español, yo lo estoy leyendo en inglés. Se lee muy fácil, muy sencillito de leer. Es la historia de TSR y Dungeons and Dragons. Y los primeros capítulos me han encantado, los he gozado, con todos los detalles de la Dragonlance, de los Reinos Olvidados, de las novelas, de por qué sacaban novelas y luego dejaron de sacarlas. Toda esa parte me ha encantado. Ahora estoy en una parte final, ¿no? Claro, la parte final es más desagradable, ¿no? Es como decir que la biografía de Terry Pratchett, pues la parte final es más desagradable. Pues por razones obvias, ¿vale? Pues aquí lo mismo. A la final se ve cómo va cayendo en picado TSR por malas decisiones empresariales, por... Yo creo que sobre todo es por el no haber sabido aguantar el talento, ¿no? Tener gente de mucho talento ahí, no haberles... Esa es la impresión que me da. Pero bueno, seguro que hay millones de razones. Me parece una lectura muy interesante, eso que ya digo que no lo acabo todavía, pero me está gustando mucho. Pero bueno, voy a hablar de un par de series que he comentado mucho por las redes sociales, por el Blue Sky. Y la primera de ellas sí me la he acabado, que es Manhunt, que es de cuando matan a Lincoln, después de 5 días después de haberse rendido los confederados, resulta que va un tío, el John Wilkes Booth ese, y le pega un tiro a Lincoln en el teatro. Y bueno, eso es que eso ya, claro, cuando acaba las series te queda la sensación de decir, es que ya solamente eso fue muy polémico, ¿eh? Y ahí, ¿cómo puede ser que el tío estuviera ahí solo? ¿Cómo puede ser que el presidente no estuviese protegido? No sé, hay muchas, muchas cosas que solamente ese hecho ya te despierta suspicacias, ¿no? El vicepresidente estaba involucrado o no. Esas cosas tampoco te las deja muy clara la serie, incluso al final. Pero vamos, me ha gustado mucho porque es un periodo histórico que no conocía nada. Uno cuando ve la historia de esto, lo único que conoce es el Six Emperor Tyrannis, ese que dice el John Wilkes Booth cuando se tira al escenario. Sabe que mató a Lincoln 5 días después, pero ya está. Uno en el subconsciente uno siempre piensa, ¿no? Bueno, pues ya acabó la guerra, bueno, pues perdió este, mataron a este, pero bueno, hasta la historia continúa, ¿no? La historia es totalmente diferente, hubiese matado a Lincoln o no, porque el vicepresidente era otra persona totalmente diferente a Lincoln. ¿Eh? Ya está. Y claro, es que es increíble. Hay pequeños detalles como, por ejemplo, que el John Wilkes Booth ese cuando se tira del escenario a la platea para decir la frase esa, para hacer el paripé, se pega una hostia que se rompe la pierna y eso es superstición. Eso, si el tío no se hubiese roto la pierna, a ese no le pillan, ya os lo digo yo. Pero se la pega ahí y eso ya, esa pequeña tontería es un detalle súper... Eso, además que no te lo dicen en la serie, pero se ve claramente, o sea, se ve. Y bueno, me ha gustado muchísimo. No conocía nada del periodo histórico, no conocía nada de los personajes, no conocía nada absolutamente de nada. Todo lo que aparecía durante la serie me ha parecido muy interesante. Creo que había una serie que vi hace muchos años del juicio de esta gente, pero era solamente se centraba en el juicio, era muy largo. Pero esto del juicio pasa volado, creo que es medio episodio o algo así, pero el resto de cosas me parecen súper interesantes. Me gustaría incluso saber más, más sobre la conspiración, pero claro, me imagino que si te pones a buscar en internet cosas sobre la conspiración de John Wilkes Booth y los confederados para matar a Lincoln... Puedes caer en un pozo de locura sin fondo y, en fin, estas son cosas que muchos años después es muy complicado, salvo que haya alguien que diga, mira, hay pruebas irrefutables, pero claro, ¿cómo puedes saber exactamente quiénes estaban involucrados y quiénes no? Pero bueno, me ha gustado mucho la serie, ¿eh? Pero es una serie histórica 100%, no es una serie... Esto es un poco como Band of Brothers. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que estaba viendo Band of Brothers con mi mujer, que le estaba gustando, yo la había visto, ¿vale? Y ella dijo, ah, pues esta serie habla muy bien. La puse, vimos unos cuantos episodios, pero claro, ella decía, es que esto es toda la guerra, aquí no hay historias de la vida de esta gente, de sus parejas, etc. No hay otra cosa que... No, esto es una serie histórica. Aquí no hay nada más que la única familia que tiene esta gente, porque normalmente en las historias estas de guerra siempre está la familia, la novia, el... No, aquí la única familia que tiene la compañía Easy esta son los otros miembros de la compañía Easy. Esos son por su familia, ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo. Es una serie histórica 100% y tiene tres cositas personales que le pasan al protagonista, a dos personajes más, y ya está, ¿vale? Todo lo demás es, digamos, la historia de lo que pasó. Y me ha parecido muy interesante por eso, porque no conocía nada. La otra serie que estoy viendo, que es la única, la otra que voy a hablar, que también está dando la paliza en el Blue Sky, es la de Franklin. Yo sabía que la serie de Franklin, me falta por ver un episodio, ¿eh? O sea, hasta este viernes no sale el episodio final, pero bueno, yo, no me hace falta ver el episodio para saber lo que iba a decir, ¿no? Que yo sabía que esta serie me iba a gustar porque el periodo este, ya sabéis que me gusta mucho, la Guerra de Revolución. Pero esta serie está centrada en una parte muy pequeñita de la guerra, que es Franklin lo mandan a Francia a recabar el apoyo de los franceses para la causa americana. Y solamente está centrado en Francia, en Franklin, y ya está. La guerra, sí, la guerra está pasando, y los eventos que pasan en la guerra, pues obviamente pasan en Francia, o sea, que los descubren, pues hemos ganado la batalla de Yorktown. Y gracias a eso, pues Franklin puede negociar, ¿no?, etcétera. Claro, él se encuentra, fijaros la situación, él se encuentra solo en un sitio que tarda 2 meses, o un mes y medio, me parece que era, en llegar una carta o noticias de dónde está él al Congreso americano, claro. Entonces él está allí haciendo lo que puede, ¿vale? y está súper bien. Yo sabía que me iba a gustar mucho la serie. Lo que no sabía es que me iba a gustar tanto Michael Douglas. Michael Douglas creo que hace un papel espectacular. Además, como Michael Douglas, tú en el fondo tienes el run run ese de que es un mujeriego y tal, pues es que le pega a Franklin totalmente. Tú ves a Franklin ahí y se acerca a una chica joven y le dice no sé qué, y el Franklin le suelta no sé qué, y tú dices, joder, es que lo hace muy bien, o sea, le sale natural. Estaba viendo hace poco una entrevista con Michael Douglas precisamente por la serie Franklin, y decía el hombre, le preguntaban al hombre qué serie, qué película, o sea, qué personaje no le había gustado de los que había hecho. Decía que un personaje que no le había gustado nada a posteriori, ¿no? Es el que hizo en La Guerra de los Rose, porque dice que se parecía mucho a él. Decía, yo me veía muy reflejado, yo como persona me veía mucho, si habéis visto La Guerra de los Rose, decir eso me parece muy... No sé, bueno, ya con los años que tiene el hombre, creo que confrontarse con la realidad pues tampoco le supone mucho problema. Pero claro, ahí hace el tío de una persona malvada contra la mujer, etcétera. Y bueno, el comentario se me hizo gracia, pues aquí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Pues yo creo que él también se verá un poco reflejado en sus rollos mujeriegos, etcétera, con esa parte del personaje Frank. Pero aparte de esa faceta tiene muchas más. Tiene al nieto, al nieto con él en Francia. Luego llega John Adams. Es súper interesante la serie. A mí me ha gustado mucho. Quizás hablan mucho. Es un poco como la serie de Shogun, ¿vale? La serie de Shogun hablan mucho en japonés y hay mucho subtítulo. Pues aquí es lo mismo también. Hablan mucho en francés. Pero bueno, hay que leer los subtítulos y ya está. Pero está muy bien. Está muy bien. Ya digo, Michael Douglas está muy bien. Todos los actores están muy bien. La producción de la serie está bien. Hay algunos escenarios que han hecho con CGI que ponen ahí con el Palacio Versailles y tú dices, algún exterior que tú dices, hostia, esto canta un poquito La Traviata, pero está bien, está bien. Se nota que la serie tiene dinero, se nota que lo han hecho bien. El personaje, ya digo, yo creo que de Franklin es una visión muy, muy chula. Comenté el otro día en el Blue Sky que me gustaría volver a ver la serie de John Adams de la HBO para ver la parte en la que John Adams llega a Francia, porque en la parte en la que John Adams llega a Francia se encuentra con un Franklin que parece un mujeriego, un no sé qué, todo el día de fiesta. Pues aquí es lo mismo, lo que pasa es que la otra serie se veía desde el lado de John Adams y aquí se ve desde el lado de Benjamin Franklin. Y ambos lados me parecen muy interesantes. De hecho, estuve viendo ayer unos vídeos de YouTube donde están John Adams y Franklin discutiendo en la serie de HBO. Y claro, decías, joder, es que parece que está muy bien. O sea, Adams es un tío muy rígido, muy serio, muy tal. Y el otro, el Benjamin Franklin, parece un tío más voluble, más embajador, más diplomático, ¿no? Mientras que el Adams era un poco más cabeza hueca. No voy a decir cabeza hueca. Era un poco más, un tío más serio, ¿no? Un tío más rancio, un tío más... Veía las cosas de una manera muy solemne. Pero bueno... Ambos supongo que tendrían razón o en su contexto, ¿vale? No vamos a decir quién tenía razón y quién no. Ya, estas cosas de la historia, cada uno que las juzgue, ¿vale? Pero la serie de Franklin me está gustando mucho. Me queda un episodio por ver, que será el final. Y bueno, supongo que será un poco triste el final porque seguro que vamos a ver a Franklin morir. ¡Spoiler! En fin, os dejo aquí. Nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.